recurriendo a violencia, detenciones ilegales, deportaciones, acoso y un sinfín de malas prácticas, impedir a toda costa esta marcha, que fue comunicada y que se planteaba como una acción pacífica e internacionalista en solidaridad con el sufrimiento del pueblo palestino a manos del Estado asesino de Israel. Si habéis estado siguiendo los especiales anteriores, habréis podido comprobar cómo el gobierno de Egipto comenzó su cruzada particular para impedir la marcha. El acoso y deportaciones comenzaron para muchas de las personas participantes en el mismo momento que pusieron un pie en el aeropuerto y no han finalizado ni siquiera después del comunicado oficial en el que se suspendía la marcha por parte de la organización. Hoy se ha confirmado que ayer fue arrestado Saif Abu-Kesher, coordinador de la delegación española. Saif, de nacionalidad española y origen palestino, es férreo defensor de los derechos humanos y ha sido detenido por luchar por la causa palestina. Fue arrestado ayer a las 5 de la tarde junto con dos colegas noruegos que ya han sido liberados y reportan fuertes abusos y agresiones, especialmente hacia Saif por su origen palestino, y que ha estado en paradero desconocido hasta hace escasas horas. Desde la coordinación nos pedían la máxima difusión de esta noticia para ejercer presión a la inmediata liberación de Saif, cosa que, como decíamos, ya ha sucedido gracias a esa presión. Pero seguimos exigiendo lo mismo para todas las personas que actualmente se encuentran detenidas por su participación en la marcha a Gaza. Para ayudar con la difusión y exigir su liberación, nos pasan un canal de Telegram que dejaremos en nuestra web, donde están recogiendo toda la información e instrucciones para las acciones. Te contamos ahora lo que te traemos en este episodio de cierre de la cobertura radiofónica de la marcha a Gaza. Hoy, al igual que en programas anteriores, hemos contado con la colaboración de Asumpta, portavoz en España de la marcha, y que nos ha ayudado siempre a poder conocer detalles e información precisa de lo que sucedía en Egipto. Le agradecemos desde aquí un montón que haya estado disponible en todo momento, porque en estos días ha sido difícil a veces poder verificar la información incesante que nos llegaba de distintas fuentes, y Asumpta nos ha dado luz y voz en muchos momentos. Os dejamos con la última entrevista que nuestro compañero Paco, aquí presente, le ha hecho hoy mismo. A continuación os pinchamos una entrevista que le hemos hecho a Daniel Lobato, analista internacional, geopolítico, miembro de Sonidoium, la red de solidaridad con las presas y presos políticos palestinos, sindicalista, activista y coordinador de la Brigada a Palestina, que escribe para medios como El Salto, Diario Rebelión, Diario Red e Insurgente, entre otros. Con él reflexionamos sobre la marcha a Gaza y la situación geopolítica actual tras el comienzo de los bombardeos de Israel a Irán. Luego escucharemos los últimos audios que hemos recibido de nuestras compas desplazadas a Egipto, esas personas que nos han hecho la función de reporteras en el terreno. Ellas siguen allí reportando. Desde aquí les agradecemos enormemente su solidaridad y activismo, su compromiso y la labor que han hecho hacia esta cobertura radiofónica, sin la cual estos especiales se habrían quedado muy pobres y con los que nos hemos podido hacer una idea clara de todo lo que se ha vivido y sentido desde dentro de la marcha, día a día y casi minuto a minuto. Te adelantamos que aunque en esta serie de episodios especiales la cobertura de la marcha a Gaza termina aquí, con el episodio de hoy, tenemos previsto dentro de unos días hacer un último programa especial con ellas, presentes, en el que podamos hacer una reflexión colectiva más amplia y reposada de lo que ha sido esta marcha a Gaza 2025. Eso será, como te decíamos, dentro de unos días, una vez estén más asentadas todas estas emociones y habiendo pasado un poco más de tiempo. Y terminaremos con el audio de un vídeo que hemos recibido hace un ratito de la gente organizadora de la marcha. También con un audio que acabamos de recibir casi que ya, que es una entrevista a la sección griega, traducida y hecha la entrevista por nuestro compañero José Manuel Maroto. Escuchas la cobertura de la Marcha Gaza 2025. Una producción sonora de Ruido Feminista Radio, Contrabanda FM y Radio Almaina. Hemos quedado con Asunta. Buenos días, Asunta. Buenos días. Ella es portavoz de la Marcha Global por Gaza, una de las portavoces españolas, y queríamos preguntarte cómo está la situación en estos momentos. Hoy es día 17, martes, después de repetidas deportaciones, después de todo el esfuerzo que los compañeros y compañeras que están allí en el Cairo han hecho, de todo el esfuerzo y las concentraciones que se han hecho en el Estado español y en otras muchas partes del mundo, de detenciones, deportaciones, incluido la, en este momento está, creo, en paradero, está desaparecido un compañero de que vive normalmente en Barcelona. ¿O sabéis de alguien más? ¿Cómo está esta situación? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, los compañeros en asamblea habían decidido, de hecho, a acabar las actividades en Egipcio y se estaban preparando pues para marchar. El compañero Saif estaba negociando con el gobierno egipcio y justo al finalizar la reunión fue detenido por servicios secretos de la policía egipcia sin identificar en una cafetería. También hemos detectado dos otros activistas de Noruega que fueron detenidos y golpeados. Que ellos ya, uno de ellos al menos sabemos que ya está libre, y de Saib pues todavía sigue detenido a pesar de los esfuerzos diplomáticos desde la embajada que se están haciendo. Saib es un afiliado de la IAC, de nuestra organización. Lleva muchos años en la lucha palestina, ha colaborado pues en el último año con un proyecto de solidaridad enviando dinero para alimentos y agua sobre todo a Gaza para la sobrevivencia de la población, y estamos consternados por esta situación. Estamos organizándonos para hacer concentraciones esta tarde. Es muy precipitado, pero las primeras 72 horas son claves. Y entonces, claro, en el fondo todo y todas confiamos en que el gobierno egipcio, como mucho, va a hacer con él lo que ha hecho con otros participantes, ¿no? Porque sabemos que ha habido participantes que han sido torturados, que han sido maltratados, pero al final los han deportado y se ha quedado la cosa ahí. Suponemos que como mucho terminará ocurriendo algo así, ¿no? Eso, como más menor, pues eso esperamos, que el máximo de las 72 horas lo dejen en el aeropuerto para que pueda marchar. Los comunicados que se están emitiendo es para presionar al gobierno egipcio para que lo libere, a él y a cualquier otra persona que esté detenida todavía, y que les dejen volver a casa. Vale. ¿Cómo evaluáis desde la organización de la marcha un poco cómo han ocurrido los acontecimientos? ¿Pensáis que pronto? No sé. ¿Qué queréis contarnos? Bueno, desde el inicio ha habido muchas dificultades, a pesar de cumplir todos los requerimientos del gobierno egipcio, de haber sido una llamada pacífica internacional, que lo único que pretendía era abrir el asedio a Gaza y permitir la ayuda humanitaria. Y bueno, cada vez ha habido nuevas dificultades, detenciones aisladas y subjetivas, perdonad, es que a veces me cuesta en castellano con la costumbre siempre de hablar en catalán de estos temas. Y es, la verdad es que ha sido muy complicado, pero valoramos positivamente la repercusión internacional de la marcha el hecho que muchos gobiernos pues se han concienciado y están iniciando pues pequeños pasos de boicot a Israel. Por tanto, la valoración es positiva y lamentamos el pues esto que personas individuales se hayan visto pues detenidas, golpeadas, torturadas por luchar por la paz y la sobrevivencia del pueblo palestino. Claro, hombre, la respuesta, el otro día yo estoy en Granada, el otro día estuvimos en la manifestación de Granada, la respuesta en la manifestación de Granada pues estuvo muy bien. Está claro que el empujón que le ha dado a la causa del pueblo palestino y al llamamiento por parar el genocidio, el empujón que le ha dado la marcha, aunque no haya conseguido sus fines últimos, que era conseguir abrir la frontera y que llegara la ayuda humanitaria, el empujón social y de repercusión de las poblaciones, de las personas que como dice mi mujer, tienen el corazón en su sitio, creo que ha sido bastante interesante, ¿no? Lo digo un poco porque estará también llegando la información de las distintas concentraciones y manifestaciones que se han hecho en otras partes del mundo. Sí, sí, la verdad es que aquí en Barcelona también la manifestación fue de las más masivas que ha habido y representa un empujón grande por la causa palestina, todas las movilizaciones que ha habido a nivel internacional. Por eso lamentamos pues eso que haya gente pues que se haya visto pues individualmente, ¿no?, golpeada. Son sacrificios por la causa que realmente pensamos que no tendrían que existir y que no entendemos que un gobierno como el egipcio se haya dejado pues manipular, influenciar por Israel, Estados Unidos, y haya sometido a esta presión constante a los participantes en la marcha. Y por eso, por una parte, ya sabemos un poco el gobierno egipcio, un poco cómo lo ha hecho. ¿Cómo veis la actuación de nuestras administraciones? Concretamente en España tenemos el gobierno de más izquierdas de la historia de la democracia. No sé, ¿cómo veis su actuación, la actuación de la embajada, etcétera, hasta el momento? Por desgracia, a pesar de que nuestro gobierno tampoco es que sea el Nova Más, es de los más implicados en este tema. Sabemos que la embajada de España en Egipto se ha implicado, ha hablado con las autoridades, pero bueno, por desgracia, pues de momento no ha tenido sus efectos, pero que siguen trabajando en el tema. Eso es lo que nos comunican desde Egipto los compañeros y compañeras que están allí esperando a la salida de la cárcel, bueno, de la cárcel o donde lo tengan de sí. Saif, y sí, que sí. No se van a ir hasta si no es con Saif, ¿no? Y bueno, eso sí que hay que decir. También hemos hablado con el gobierno de la Generalitat, también ha hablado con la embajada. Esos son los conocimientos que tenemos, que en este sentido pues que sí se han movido. Sí, sí. Bueno, y en todo esto, ¿estáis viendo cuáles serían los siguientes pasos o no sé, o por momentos pronto? ¿Qué quieres decir sobre eso? Ahora estamos empezando el máximo ruido en redes, intentar a ver si se pueden convocar concentraciones esta tarde de urgencia y para que los compañeros y compañeras que siguen allí puedan volver a sus hogares, y a partir de aquí pues cuando estén todo el mundo a salvo pues reunirnos y ver cuál es el siguiente paso de movilizaciones para conseguir el objetivo, que es que llegue la ayuda humanitaria a Gaza. Claro, porque vosotros y vosotras ¿Lo tenéis claro? Esto no ha sido un solo acto, esto es uno de los actos que vais y vamos a seguir programando hasta que cese el genocidio y hasta que la situación del pueblo palestino revierta lo que debería haber sido en el año 40, desde el año 45-47, ¿no? Sí, esto es un paso más, hay que seguir. Y de hecho, los mismos compañeros y compañeras de Egipto iban a hacer una marcha en Túnez, donde también se había bloqueado la salida, y bueno, delante de la situación de gran represión que hay, de detenciones, pues se ha decidido que lo más importante es la seguridad de las personas, y en estos momentos volver para agruparnos y pensar pues el siguiente movimiento. No nos vamos a parar, no nos van a parar. No nos van a parar. Pues Asunta, muchas gracias, mucho ánimo. Nosotros seguimos y estamos convencidos que era el paso necesario para poner en marcha lo imprescindible que genere el fin del genocidio y la restitución de los derechos del pueblo palestino. Como primer paso para que la humanidad se plantee cambiar y dejarnos llevar por estos políticos que nos meten en estos líos. Exacto, sí. Es todo una barbarie la guerra que ha empezado Israel para desviar la atención de Gaza, otra barbarie, y eso, no nos podemos parar, porque si no nos llevarán a todos al horror. A todos y todas al horror. Exactamente. Y si los ciudadanos queremos, somos más. Y pacíficamente podemos pararle los pies. Exacto. Sí, vale. Sí. No, pues vale, gracias. Pues muchas gracias, Asunta. Un abrazo, gracias. Esto es un episodio más de la cobertura de la Marcha a Gaza 2025. Crónica de un viaje colectivo internacionalista y activista hacia Palestina para exigir el fin del genocidio. Una producción sonora de Ruido Feminista Radio, Radio Almaina y Contrabanda FM. En este punto del programa especial de hoy, de cierre de la cobertura de la Marcha a Gaza, queremos hacer una llamada telefónica. Tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Lobato. Él es analista internacional geopolítico, miembro de Sami Dawn, la red de solidaridad con las presas y presos políticos palestinos. Él es sindicalista, activista y coordinador de las Brigadas a Palestina y escribe para medios como El Salto Diario, Rebelión, Diario Red e Insurgente, entre otros medios. Muy buenas, Daniel. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros y vosotras. Pues ya que estamos en este contexto de que la Marcha a Gaza ha concluido, queríamos un poco que nos cuentes cómo has visto tú todo este proceso, cómo ha evolucionado desde su inicio la Marcha a Gaza, y bueno, ya iremos viendo un poquito los motivos que han llevado a que esto termine. Cuéntanos. Bueno, yo creo que ha sido una iniciativa fundamental junto con la caravana de la resiliencia, el convoy Sumud, que arrancó también en Argelia, Túnez, recorrió Libia hasta la frontera egipcia con intención de entrar en Egipto y llegar hasta Rafah, también hasta la frontera de Gaza. Entonces, la marcha a Gaza, esta marcha internacional, lo que quería poner sobre la mesa es abrir las contradicciones de esa muralla que protege al régimen israelí. Hay que tener en cuenta que el régimen israelí es una sofisticación en la colonización de 500 años de distintos espacios del planeta, y después de esas experiencias colonizadoras, realmente el régimen colonial israelí ha alcanzado ese grado de perfeccionamiento de ser una gran fortaleza en la que se masacran y se exterminan y se expulsan a los indígenas desde dentro, en el frente interior que tiene esa colonia, y que en esa sofisticación pues tiene una muralla exterior que la protege de regímenes árabes que o bien fueron creados y puestas sus dinastías hace 100 años, casi a la par que la colonia israelí, o bien han sido cooptados, comprados, conquistados a lo largo de estas décadas, ¿no? El caso de Egipto es paradigmático, en el 78, cuando firma con Estados Unidos e Israel los acuerdos de Camp David, Anwar el-Sadat, el presidente de entonces, o el caso de Siria hace apenas unos meses, que es conquistada por las fuerzas de Al-Qaeda, digamos, un brazo armado del sionismo y del imperialismo, y hoy Siria, pues obviamente, está de ese lado de la muralla protectora de Israel. Entonces, bueno, abrir esas fisuras era fundamental. Esa iniciativa, por tanto, ya, además, se acabó el tiempo de los mensajes hipócritas lastimosos ante los micrófonos de representantes europeos, políticos, líderes mundiales, pero que al final no están haciendo nada, y los únicos actores que realmente están haciendo algo, ya sea explorando la vía judicial como Sudáfrica en la Corte Internacional o simplemente aplicando lo que dice la Carta de Naciones Unidas o la Convención contra el Genocidio, como han sido Yemen o Hezbollah, que han sido actores que han impuesto por la fuerza castigo al régimen israelí por el crimen de genocidio, pero al margen de esos tres actores, como digo, nadie estaba haciendo nada, y por tanto hay una responsabilidad en la sociedad planetaria humana, ¿no? Si se quiere, y estas marchas venían a hacer eso. Y en ese aspecto, pues, por supuesto, poner y abrir esas contradicciones de un régimen egipcio, liderado por el dictador al-Sisi, por más que haya pasado unas ciertas elecciones completamente amañadas, que hace de protección, de bloqueo, de suministrador, de proveedor de artículos, de bienes al régimen israelí, pero sobre todo de bloqueo y de muralla al campo de exterminio de Gaza. Y bueno, pues allí se fueron sentando miles de activistas de todo el mundo, y la verdad que el régimen de al-Sisi lo tenía difícil porque, vamos a ver, él se encuentra en una situación compleja porque tiene una sociedad pro-palestina, tiene a su vez unos problemas gigantescos en su interior en cuanto a la situación económica del país, está prácticamente arrasado, pero a la vez tiene unas ciertas líneas rojas en el colaboracionismo con el genocidio. Hay que recordar que la Unión Europea, Donald Trump, Biden, Emiratos se han presentado allí en el Cairo para intentar comprarle para que acepte vaciar Palestina de palestinos, Gaza de palestinos, ¿no? 2,5 millones. Y él se ha negado, es decir, su colaboracionismo tiene unas líneas rojas, porque se acuerda de cuando, el que he citado antes, Anwar el-Sadat traicionó a los palestinos en el 78 con los acuerdos de Camp David y fue asesinado 2 años después, y por tanto no es tonto, sabe que Egipto puede desestabilizarse hasta el punto de que le den un golpe de Estado, militares egipcios más pro-palestinos, pues como Nasser hace 70 años, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, abrir esas contradicciones, que la población egipcia deteste aún más a su régimen, que incluso, quién sabe, ¿no? Porque esa es la clave de la victoria de los palestinos, abrir contradicciones en la sociedad agresora, en Europa, en Estados Unidos, también en las sociedades árabes. Y cuando fueron llegando allí los activistas, la verdad es que estaba un poco, en ese sentido, cantado. Una cosa es que Egipto no acepte vaciar Palestina de palestinos en un colaboracionismo de limpieza étnica tan abusivo, pero otra cosa es que permita que una columna gigantesca vaya caminando hasta Rafah, más allá del Sinaí, hasta la frontera de Gaza, y por supuesto, según fueron llegando, pues los fue deteniendo, deportando, distintos casos, ¿no? Según se llegaba en el aeropuerto, a innumerables activistas, por ejemplo, de Argelia, de Europa, de otros países del mundo, directamente los retuvieron en el aeropuerto y los devolvieron. En otros casos, otros activistas internacionales consiguieron pasar los filtros del aeropuerto y llegar a sus hoteles. En esos hoteles fueron igualmente allanadas sus habitaciones, detenidos, deportados. En otros casos, un poco más allá, esos activistas no solo llegaron a sus hoteles, sino que consiguieron, a través de vehículos, de taxis, montar en un taxi para intentar llegar al Sinaí. Algunos de los taxistas les decían que tenían órdenes de la policía egipcia de dar parte de todos los internacionales que fueran con destino al Sinaí. Y en algunos casos, en los primeros checkpoints instalados por el ejército egipcio antes de llegar al Sinaí, pues ya igualmente detenidos, deportados, etcétera, ¿no? Y ya digo, algunos pues llegaron hasta la última barrera, ya en la frontera con el Sinaí, Ismaililla, y ahí pues eso fue el último obstáculo insalvable, el último muro, ¿no? Tuvieron que regresar todos ellos, estos activistas, al Cairo, los que no fueron deportados allí en Ismaililla, en fin, y en el Cairo hacer una evaluación. En esa evaluación, bueno, pues por supuesto presionar a las embajadas respectivas de cada país. En el caso del Estado español la respuesta fue patética, en un abandono absoluto, teniendo en cuenta que la seguridad egipcia les robó los pasaportes, estuvieron deambulando sin pasaportes multitud de activistas, sin identificación, etcétera, y la embajada, en este caso la española, básicamente diciéndoles a los activistas del Estado español no haber venido, ¿no? Y bueno, cuando se está haciendo un mero ejercicio de la libertad de expresión, que sabemos que es un concepto muy blanco, muy occidental, pero en todo caso una marcha pacífica, se trataba de una marcha pacífica hasta Gaza por el Sinaí. Entonces, bueno, la respuesta de del Estado español, que es un protector también, por supuesto, no solo protector, sino promotor del genocidio en Palestina, con esos contratos que no cesan de armamento con el régimen israelí y por tanto financiando al régimen israelí, etcétera, con miles de millones, pues una respuesta por esa embajada del gobierno más progresista de la historia, realmente patética. Y bueno, pues ya los últimos acontecimientos, pues, por no extenderme mucho más, ayer que tres de los, digamos, coordinadores después del maltrato sistemático, del robo de pasaportes, de lanzar contra los integrantes de la marcha el régimen egipcio a personas pagadas de algunas tribus de egipcias, asalariadas del régimen, para golpear a los integrantes de la marcha, etcétera, pues ya llegaron a El Cairo, y pues tres de los digamos más prominentes coordinadores, y entre ellos el que coordinaba la columna del Estado español, un palestino, un español de origen palestino, Saif Abukeshek, pues fue directamente secuestrado en medio de una cantidad de golpes, de ser esposado, de ser vendado en los ojos, junto con otras dos personas también de origen palestino, que son residentes de Noruega, ciudadanos de Noruega hoy en día. Y esas tres personas, dos de ellas, las noruegas, fueron llevadas al aeropuerto, pero el español, Saif Abukeshek, sigue en paradero desconocido, que yo sepa, en estos momentos. Si ha habido alguna actualización, no he tenido tiempo de recogerla. Y con tuvo tiempo de hacer una última llamada desde las dependencias donde estaba detenido, y comentando que había sido prácticamente torturado en medio de una violencia abusiva, con golpes, etcétera, en el interrogatorio. Hay que tener en cuenta su origen palestino, y por tanto el régimen represor egipcio le hizo un maltrato. Entonces, bueno, pues eso es un poco, digamos, el balance, que por supuesto en absoluto es estéril. Lo único que es estéril en la solidaridad y en apoyar y ayudar a la liberación de Palestina y al cese del genocidio, etcétera, es lo que no se hace. Eso es lo único estéril. Y especialmente las declaraciones de gobiernos, líderes, pero que luego no se traducen en acciones, ¿no? Las lágrimas de cocodrilo en los micrófonos, pero que luego no se traducen ni por ruptura de relaciones diplomáticas, culturales, económicas, etcétera, ¿no? Y sin embargo, estas acciones, desde luego, sí van a abrir muchas fracturas dentro de la sociedad egipcia, ya digo, también la caravana Sumud de más de 1000 vehículos que venían desde Argelia. Eso va a abrir en los países árabes, va a abrir muchas fracturas, como en la sociedad occidental está viendo fracturas y grietas en las montañas de cuerpos palestinos despedazados y su sangre, ¿no? Y así tendrá que ser como Vietnam, que digamos no tiró abajo ningún bombardero norteamericano ni ningún portaaviones al fondo del mar, pero venció poniendo 1 millón de muertos encima y creando unas contradicciones en la sociedad agresora. Así será también aquí. Uh-huh. Bueno, para que la gente que nos está escuchando sepa, estamos grabando esta entrevista hoy 17 de junio a las 6 de la tarde más o menos, por eso que nos decías que hasta el momento de ahora no tenemos información de que Saif Abukesek haya sido liberado, pero bueno, queríamos un poquito también poner la lupa en el papel de los estados y las embajadas europeas. Este papel ha quedado totalmente retratado, como nos decías, y su complicidad con el Estado israelí. Pero no deja de ser patente que el papel de los medios de comunicación ha ido muy en la línea con esto que comentábamos. Y es que el silencio en cuanto a informar de la marcha a Gaza en los medios generalistas ha brillado por su ausencia, al menos en el Estado español. ¿Qué te sugiere esto? Completamente, ¿no? Fíjate qué diferencia con la, yo qué sé, hace 20 años con las manifestaciones contra la guerra de Irak, ¿no? Inclusive, bueno, no es que se estuviera defendiendo al régimen de Saddam Hussein, por otro lado, ¿no? Simplemente se estaba denunciando una agresión ilegal, una invasión, una guerra de agresión, que es un crimen de guerra, para saquear los recursos de un país, ¿no? Y básicamente, pues, esto que aquí no se está defendiendo a ninguna en esta marcha en concreto, ¿no? Luego cada persona que defendemos la causa palestina podemos tener más o menos simpatías por distintas facciones políticas de la resistencia, incluso puede haber personas solidarias con Palestina que defiendan a eso llamado autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en fin, caben muchas sensibilidades y lo que se trata es de aunarlas todas. Por tanto, como tú dices, ¿no? Que mínimo haber planteado un cierto tratamiento desde eso llamado la progresía mediática en el Estado español, etcétera, y no ha sido así, salvo medios muy realmente pequeños, pues como algunos de los que has citado que colaboro yo, algunos también de Euskadi, etcétera. Entonces, bueno, por supuesto, a nivel internacional, nada, eso está completamente arrasado, porque también la propiedad de los medios ha cambiado mucho en estos 20 años, ya hace 20 años con la guerra de Irak, ahora digamos que el imperio ha sofisticado sus herramientas de dominación, sus armas de destrucción masiva, por decirlo así, desde sobre el terreno, en lugar de agredir directamente con sus fuerzas, pues subcontratar a fuerzas interpuestas de Al-Qaeda, grupos aparentemente libertadores, etcétera, hasta el control de la información en origen, en los centros del poder colonial, en Europa, en Estados Unidos, donde ya los grandes fondos de inversión relacionados con el imperialismo y con el sionismo, por supuesto, pues han tomado todo el poder de los grandes medios y, por supuesto, incluso las televisiones públicas, que deberían tener algún resquicio, pues bueno, se sirven en ese mismo eje de informativo. Y, por supuesto, bueno, con respecto a los medios, pues en Egipto, los presentadores más famosos de la televisión egipcia, pues acusando a estos activistas de que venían a Egipto a desestabilizar el país, acusándoles de ser una marioneta de los hermanos musulmanes, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, ha sido realmente duro, porque es, claro, en medio de un silencio que no tiene nada que ver con aquello de hace 20 años. Pero, aún así, yo creo que las redes están dando una cierta oportunidad, ¿no? Es verdad que precisamente también por ahí en las distintas estrategias que el poder intenta hegemonizar su narrativa, pues las redes también entran ahí, los mensajes en WhatsApp o en TikTok o en Instagram y las censuras, etcétera, pero al final siempre hay posibilidades y yo creo que mucha gente fíjate, hay un ejemplo en lo que antes era Twitter, que ahora se llama X, ¿no? Al inicio del genocidio realmente eras rápidamente bloqueado y castigado durante varios días si posteabas imágenes de las masacres, de las matanzas diarias en Gaza, y sin embargo ya ha desistido X, ¿no? Elon Musk y toda su cuadrilla de defensores sionistas, y realmente las imágenes se comparten sin ningún tipo de censura, porque es que es inevitable, ha sido la marea o el diluvio de imágenes de cuerpos, ha superado esas barreras de contención de censura mediática. Entonces, bueno, hay que seguir ahí, hay que seguir es diferente a cómo se luchaba mediáticamente, digamos, hace 20 años, en lo que pues la gente tenía más acceso, hacías pegadas de carteles, repartías propaganda en la calle, recogiendo firmas, promocionando, y todo eso ha ido evolucionando, pero siguen quedando espacios para contrarrestar esta opresiva, dictadura mediática también, ¿no?, que tú decías. ¿Y sabes un poco cuál ha podido ser la repercusión de la marcha en los países árabes o fuera de Occidente? No ya tanto en los medios generalistas, que ya no tenemos mucho que esperar de ellos, pero sí, ¿cómo ha podido llegar a otros pueblos, a otros países, la repercusión poca o mucha que haya podido tener las marchas? Yo creo que hay un volcán, no digo a punto de erupción, pero sí hay una masa, una gran masa de magma latente que en cualquier fisura podría abrirse y provocar algo, especialmente en los dos máximos aliados de este genocidio que hacen frontera con Palestina, como son Jordania y Egipto. En el caso de Jordania hemos visto una evolución de los primeros meses del genocidio con unas manifestaciones masivas como nunca se habían visto en Jordania. Hay que tener en cuenta que es un régimen represor absoluto, también el régimen jordano, en donde la mitad de la población es de origen palestino, por cierto, y precisamente por eso que alberga bases de Estados Unidos, etcétera. Manifestaciones masivas que han sido reprimidas de más a más. En algún caso se llegó a asaltar la embajada israelí en Jordania, que tiene embajada, aunque estaba vacía por el desarrollo del genocidio. Israel la había vaciado, pero se llegó a asaltar y a hacer algunos pequeños destrozos en ella. Eso se ha ido acabando. La represión ha sido constante, imparable e incansable por parte del régimen jordano. Eso es algo parecido con lo que ha ocurrido en Egipto, en el cual el régimen egipcio ha querido irlas canalizando, por supuesto no reprimirlas, porque ya he dicho esas contradicciones internas que vive también la sociedad egipcia, en la que detestan al Sisi la gran mayoría de la población, la situación de ruina que tiene la sociedad, y el régimen ha querido ir encauzándolas él, dirigiéndolas él, esas manifestaciones contra el genocidio, hasta reducirlas a la mínima expresión, es decir, favorecerlas, pero en una ubicación determinada, con un tiempo determinado, en unas condiciones determinadas, hasta que al final las ha agotado, ¿no? Y bueno, eso no quiere decir en absoluto que ese magma se haya sofocado, al revés. Yo creo que, como he dicho antes, estas marchas, el convoy también de la resiliencia magrebí, pues las va a abrir y por supuesto, en el momento en que esto vaya escalando más, y estamos viendo que esto está derivando a un frente exterior de escalada regional descontrolada por parte del régimen israelí, dado que el frente interior está fracasando, está en un callejón sin salida, no está consiguiendo vaciar Gaza de palestinos, pues en ese frente exterior, pues llevarlo a una situación de caos, de descontrol, inclusive, quién sabe si de hasta posibilidad de un cierto uso de la bomba atómica, ¿no? En esa excepcional impunidad que ha otorgado Occidente durante 80 años. Y por tanto eso lo saben leer los pueblos árabes de la región, no aquí, lamentablemente en el Estado español, en Europa, en que realmente el nivel de análisis geopolítico, pues precisamente por ese embrutecimiento de los medios, pues es realmente muy bajo y la gente no sabe a dónde está conduciéndose la situación en Oriente Medio y los riesgos globales para todo el planeta, ¿no? Pero allí sí lo saben, han sufrido mucho las agresiones de Israel desde hace 80 años, todas las sociedades de alrededor. Y bueno, aunque veamos un cierto silencio, es como el silencio de Líbano, de Hezbollah, ¿no? Bueno, Hezbollah nunca ha sido derrotado, a pesar de los golpes que recibió el año pasado, simplemente está en silencio por una cuestión táctica de política interior con el nuevo presidente, con el nuevo primer ministro, pero ahí tiene su arsenal dispuesto a volverlo a lanzar en el momento en que ellos consideren, porque yo la verdad es que no estoy en una mesa de tomar decisión de ese tipo de cosas. Bueno, están ajustando los tiempos a los momentos que la resistencia general, regional, está determinando, ¿no? Y desde luego el magma social árabe ahí está. O sea que, y turco quizá también, ¿no? O sea que veremos, lo veremos en los próximos acontecimientos a medida que vayan elevándose. Pues sí, ya iremos viendo, porque aprovechamos que te tenemos aquí hoy en calidad de analista internacional geopolítico, y es que la situación en Oriente Medio se va recrudeciendo y queríamos aprovechar para que nos hagas una breve fotografía de cómo está la situación geopolítica tras los ataques de Israel a Irán que están habiendo recientemente. Sí, hay que entender dos cosas, ¿no? La colonia israelí, desde el inicio, ha confrontado dos frentes, el interior y el exterior. El interior, como todo régimen colonial de colonos, contra los nativos. Un régimen colonial no perdura en la historia si no extermina o expulsa a la casi totalidad de nativos. Al modelo, a imagen y semejanza de Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Y por tanto, los modelos en los que no se logró eso, pues tenemos Argelia, tenemos la Sudáfrica, la apartheid, donde cayó también el régimen colonial de la minoría blanca, Argelia colonizada por Francia, Angola por Portugal, Guinea Ecuatorial por España. Es decir, cuando tú tienes una mayoría nativa, tu régimen colonial va a caer. Ya está ahí. Y eso es una ley histórica inmutable. Entonces, a pesar de las distintas limpiezas étnicas en 80 años, pues la realidad hoy sobre el terreno es que en los tres trozos de Palestina, el llamado Gaza, el llamado Cisjordania y el llamado Israel, en esos tres trozos hay casi 8 millones de palestinos en los tres trozos, mientras que en esos mismos tres trozos hay, de forma realista, unos 6 millones de colonos israelíes judíos, ¿no? Y con una juventud mayor, los palestinos, de forma que a una generación vista esos números iban a explotar. Por tanto, Israel necesitaba, y eso se sabía antes del 7 de octubre, tanto por el régimen israelí como por la resistencia palestina, Israel necesitaba vaciar, ya fuera por expulsión o exterminio, a millones de palestinos. Eso es una ley histórica. Entonces, ese frente interior, comenzado a través de un diluvio de 6 bombas atómicas de Hiroshima en munición convencional que le ha entregado Estados Unidos a la colonia, ha fracasado, no se han marchado los palestinos de Gaza, siguen ahí, a pesar del sufrimiento, de la tortura sádica y depravada de Europa y de Estados Unidos a través de su subcontratista Israel, que no es más que el contratista de Europa y Estados Unidos. Han fracasado, están fracasando, están en un callejón sin salida. Han asesinado 50.000 o 100.000 y ya algunas grietas y chirridos en la institucionalidad internacional están surgiendo, ¿no? Esa Corte Internacional de Justicia con unas órdenes de detención del genocidio, la Corte Penal con una orden de detención de Netanyahu y Yoav Galan. Entonces, los colonos en la historia, cuando se han encontrado en este punto, que el escenario y el contexto les va abocando a su desaparición, y no consiguen cambiar el curso de ese contexto, o sea, de ese desarrollo de acontecimientos, su planteamiento, ¿cuál ha sido? Bueno, pues si este contexto no nos ayuda, intentemos cambiar el contexto. Y en eso es donde juega la guerra de agresión contra Irán, con dos objetivos, ¿no? Uno, que es intentar someter un cambio, a través de un cambio de régimen a Irán, para que deje de suministrar, de apoyar, más bien, de facilitar tecnología a las resistencias nativas regionales de los palestinos, al Líbano, a Yemen, a las milicias iraquíes. el propio Irán, que se desarme, algo así como Libia cuando Gaddafi aceptó desarmarse y luego ya vimos lo que ocurrió. Y bueno, sobre todo cambio de régimen para, bueno, con distintos motivos, ya digo, desarmar a las resistencias regionales nativas y, por supuesto, avanzar la cabeza de playa del imperio, no solo desde el Mediterráneo, desde Palestina, hoy ocupada por la colonia, sino avanzar esa cabeza de playa hasta el corazón de Asia, ¿no? Hasta Irán, como era Irán hace 50 años, bajo el Shah, era una marioneta de Occidente, ¿no? Y por otro lado, porque además Netanyahu, el segundo objetivo, ante el fracaso de la situación dentro de Gaza, del callejón sin salida, pues él incluso ofrecer cadáveres israelíes, ponerlos encima de la mesa, por eso ha cerrado las fronteras aéreas y terrestres de Israel para que no lo abandonen súbitamente más millones de palestinos, de los que ya han abandonado desde el 7 de octubre, se calcula en 1 millón desde el 7 de octubre, para que se impida esa huida masiva de colonos, ha cerrado, y llegado el caso ofrecer, si fíjate, si 1.200 supuestos cadáveres israelíes el 7 de octubre, asesinados prácticamente todos, la mayoría de ellos por las propias fuerzas israelíes en esa doctrina Aníbal, ¿no? Pues si han dado para tanto de sí esos 1.200 asesinados israelíes el 7 de octubre, imaginemos para cuánto podrían dar 10.000, 50.000, 100.000 muertos israelíes encima de la mesa y ese jugar a explorar los traumas, supuestos traumas europeos de masacres de judíos, etcétera, para ahí, en ese punto emocional, forzar el vaciamiento de Gaza, al menos, ¿no? Y después de Cisjordania, pero el vaciamiento de Gaza por los medios que fueran. Expulsión o exterminio. Entonces, esos dos objetivos son los que busca Israel en el frente externo, en el frente exterior, y bueno, pues ahí estamos, con esa, como he dicho antes, posibilidad, además, inclusive, porque, claro, hay que pensar que Israel tiene un arsenal muy, muy limitado de armas. Israel se limita a excretar las bombas que le entrega Europa y Estados Unidos, básicamente. Su arsenal es muy limitado, a diferencia del de Hezbollah, que es bastante profundo, y aún más el de la República Islámica Irán, ¿no? Entonces, esta situación no la va a aguantar el régimen israelí más allá de una semana, 10 días. A partir de ahí, todo es un escenario absolutamente desconocido, y ya he dicho antes que los colonos, cuando ven la situación de escenario que tiende hacia... se vuelven hacia un extremismo mayor, hacia buscar un cambio de contexto. En Argelia los franceses intentaron asesinar, los colonos franceses intentaron asesinar a Charles de Gaulle, al presidente de Gaulle. Bueno, eso era una forma de cambiar el contexto. Y por tanto, pues aquí, quién sabe si ante esa impunidad de 80 años no van a jugar con la idea de abrir la caja de Pandora de romper el tabú del uso de armas nucleares contra Irán, ¿no? Y a partir de ahí, a ver qué ocurre. Eso es una posibilidad en la que nos encaminamos, y a día de hoy la verdad es que es muy complicado porque está traspasando todas las líneas rojas el régimen israelí, bombardeando incluso ayer la televisión iraní, hospitales infantiles en Teherán, etcétera, ¿no? Aparte de los atentados terroristas de interior con núcleos contratistas que tienen, se han detenido a distintos ciudadanos de origen indio, que estaban como migrantes en Irán trabajando, otros ayer afganos. Bueno, vamos a ver, porque desde luego estamos entrando en un bosque en el cual no se pueden vaticinar muchas cosas, solo hay dos realidades que se pueden vaticinar. Si los palestinos aguantan en Palestina, han ganado y el régimen va a caer. Pero a partir de ahí todo lo demás es incierto, y hasta dónde estarán dispuestos. Yo creo sinceramente que un imperio como el estadounidense, que se ha tenido que retirar de la confrontación contra Yemen, que es algo muy oculto en los medios por los costes, no solo económicos, sino los militares, 3 F-18 perdidos, decenas de Reapers, drones Reaper, incluso un portaaviones que va a estar 2 años en reparación porque supuestamente ha colisionado con un buque mercante en el Mar Rojo, no hay quien se lo crea. por supuesto, ha sido alcanzado por Yemen, pues yo creo que en última instancia un imperio busca una amortiguación de daños. Y creo que nos puede llevar hasta el punto de álgido, hasta el borde del abismo, para luego probablemente frenar. Pero bueno, cuando uno está en el borde del abismo, puede que haya una pequeña ráfaga de viento que te empuje y caigamos todos al abismo, ¿no? Entonces, la verdad es que la situación realmente incierta donde nos estamos adentrando. Pues sí. Pues nada, estaremos pendientes de lo que va pasando. Te agradecemos mucho tu tiempo y tus conocimientos y tu visión para poder hacernos un poquito más claro este mapa que tenemos ante los ojos, y te agradecemos un montón que nos hayas dedicado esta media hora para poder hablar un poco más de cómo están las cosas. Nada, a vosotros un placer, como siempre, estar con vosotros, y hasta la próxima. Esperemos que con mejores visiones de cómo está la situación. Un placer estar con vosotras. Venga, muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en este último episodio de cobertura de la marcha a Gaza 2025, hoy día 17 de junio, y pinchamos los testimonios de nuestros compas desplazados en Egipto, integrantes de la marcha. Buenos días, quería hacer esta última reflexión de camino hacia el aeropuerto, y es darle las gracias a la organización, a todas las personas implicadas, a todo aquel que se ha movido, que ha difundido, que ha estado ahí para nosotros. Nos han llegado muchos mensajes bonitos y eso era súper importante en estos días para nosotras. Hemos recibido también el apoyo del pueblo palestino. Sé que nos han escuchado, sé que tienen la esperanza de seguir y nosotros la seguimos teniendo. La marcha simplemente se extiende a nivel mundial, se acaba en Egipto, pero esto no para, es el comienzo. Y espero que de aquí puedan surgir brotes de semilla, de vida, de lucha y de resistencia, como comenté ayer, por cada acto de resistencia, un acto de amor. Y nada, muchas gracias a todo el que ha estado implicado. Vuelvo a España para seguir luchando. La lucha no se negocia, compañeros y compañeras. Hola, buenas, gente de Contrabanda, Radio Armaña y gente de otras radios libres que habéis estado escuchando estos programas que hemos emitido conjuntamente sobre la marcha a Gaza. Hoy os envío mi última crónica sobre esta marcha. Ya ayer se decidió dar por finalizada la marcha. Todos los intentos que se han realizado han terminado en que no se ha podido continuar por la actuación del gobierno egipcio y de su policía, en que ha utilizado la máxima represión hacia las personas en forma de detenciones, deportaciones y, como vimos ayer, palizas también a la gente, por qué no decir torturas. Y mucha gente ya ha dicho que esta marcha había finalizado y que en un último intento de también sumarnos a la marcha que venía de Túnez, se había hablado de ir hacia allá, hacia Túnez y concentrarnos en Túnez por medio de avión. Pues bueno, todo esto se ha quedado ya, digamos, parado. La gente va a ir volviendo poco a poco a casa y espero que, como estoy viendo en prensa, se sigan haciendo acciones delante de las respectivas embajadas para denunciar la actuación del gobierno egipcio en todo esto, ¿no? También, como he ido diciendo a lo largo de estos días, la actuación de las diferentes embajadas deja mucho a desear. La española en su momento se le pidió que colaborara en todo esto, que auxiliara a la gente que estaba detenida o que estaba siendo deportada ilegalmente. La embajada española en Egipto se ha lavado las manos o ha dicho directamente que era nuestro problema porque éramos nosotras quienes habíamos decidido venir aquí. Bueno, no se puede esperar otra gran cosa de esta gente, ¿no? Pero por lo menos, ya que te piden que cuando marches a otro país lo comuniques, si la gente lo hace, actúe, ¿no? También decir que la actuación de, digamos, gente que ha venido aquí en esta marcha, que en un principio es una marcha de la sociedad civil sin siglas ni partidos políticos, sí que hemos visto alguna, digamos, estrella de los partidos políticos a la que se le ha recriminado directamente que bueno, que no estaban aquí como para ganar más votos, sino que esperábamos que estuvieran aquí realmente como parte de la sociedad civil, ¿no? Os digo que yo entiendo, como Ramiro, conductor de autobús de TMB de Barcelona, que uno de los objetivos principales de la marcha, que era la difusión del exterminio por parte del Estado sionista de Israel hacia el pueblo palestino y denunciar esta situación, se ha conseguido porque en un momento determinado se ha hablado mucho, se han hecho manifestaciones en diferentes ciudades europeas bastante multitudinarias. Creo que ese objetivo de evidenciar esa situación se ha conseguido, ¿no? Lo que no se ha conseguido es, digamos, poder realizar la marcha por todos los obstáculos que había. Y yo considero que en ese sentido la gente se puede dar mínimamente por satisfecha, aunque no hemos conseguido el objetivo de llegar caminando hasta Rafah, hasta la frontera con Israel, pero una parte sí que se ha conseguido, ¿no? Se han intentado buscar fórmulas para hacerlo, pero todas han estado controladas por parte de la policía egipcia, que lo que ha hecho es, por medio de las órdenes que le daba su gobierno, disgregar poco a poco al grupo de más de 50 países que estaba llegando al país. Pues eso, con deportaciones en los mismos aeropuertos, separando, porque se ha visto, y no lo digo de oídas, se ha visto a una madre de una hija en un determinado aeropuerto en que se le quitaba de en medio y se dejaba a una criatura de 16 años sola. Hemos visto de todo, absolutamente de todo, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos de aquí con esa mínima satisfacción. Yo creo que siempre hay que intentarlo. Volveremos en un momento determinado. Pero también nos damos cuenta de que a nivel internacional y sobre todo en la zona se está agitando esto como un avispero, ¿no? Entonces, Seguramente eso y la misma situación política en el Estado español de denuncias de continua corrupción de unos y de otros hace que, y aparte de la opacidad tradicional de los medios de información, pues esto no tenga mucho sentido continuar aquí, ¿no? Pues bueno, yo como siempre, como mismo activo de contrabanda, pienso que las radios libres tienen una función fundamental en todas estas situaciones y en la denuncia y en ser portavoces de la gente que participamos en estas situaciones. Por eso agradezco especialmente a la gente que está currando y haciendo los programas especiales su continua preocupación hacia nosotras, primero como personas y segunda, el que nos haya dado voz en directo a todo esto que está sucediendo, ¿no? Creo que cuando lleguemos a Barcelona, en mi caso, será el momento de podernos sentar tranquilamente y hacer un programa especial para poder, una vez ya allí reposada toda lo que ha estado pasando aquí, curadas, perdonad, curadas todas las heridas que hay, tanto físicas como morales. Creo que será el momento de poder hacer una valoración de cómo ha ido todo, también desde una crítica constructiva para posibles futuras ocasiones que podamos volver a realizar algo parecido y que intentemos, en base a la constancia y el esfuerzo, que lo que vayamos haciendo no se quede en pequeñas cosas, sino que consigamos que al final todos los esfuerzos que se han realizado, tanto individuales como colectivos, de toda la gente de esos más de 50 países, que con su propio aporte económico, con el que han hecho sus compañeros o compañeras, han podido estar aquí, pues bueno, podamos volver a hacer un acto y que este, digamos, acto solidario tenga una continuidad. Porque en el futuro nos esperan tiempos bastante complicados y yo creo que, como siempre, el apoyo mutuo es la mejor herramienta que tenemos. Bueno, salud, compañeros y compañeras, desde aquí, desde Egipto. Hola, aquí José Manuel, ¿cómo estáis familia? Pues nada, 17 de junio y hoy nos hemos levantado con una noticia muy triste. Resulta que han detenido a Saif, la cara visible de la delegación española de la marcha a Gaza. Según nos cuentan, estaba en una cafetería precisamente con la autoridad de egipcia, hablando precisamente de que la marcha a Gaza pues ya no iba a tener ningún tipo de acción en Egipto. Un poco también con el objetivo también de tranquilizar a la autoridad de que se pudiera de una manera u otra pues asegurar la protección de las personas que estamos aquí, que participamos en la marcha. Otra fuente nos cuenta también que estaba con dos egipcios, dos personas locales, y bueno, justo al salir pues lo han secuestrado y se lo han llevado detenido. De los dos noruegos han denunciado agresiones y han comentado que ya han salido antes, que Saif ha recibido bastante violencia policial. Hace poco nos hemos enterado que Saif ya ha salido y va rumbo, imaginamos que deportado rumbo a Roma. Dice que, bueno, que luego nos contará. Pero bueno, la verdad que bueno, contento de que pues por fin haya podido salir de esa pesadilla en la que seguro que se ha encontrado. Pero bueno, su mensaje ha sido claro, ¿no? Ni un paso atrás, seguimos en la lucha. Así que por mucho que nos peguen, por mucho, en este caso a él, por mucho que lo agredan, sí que con la cabeza bien alta y con las ganas y con el corazón pues dispuesto a seguir ayudando a Palestina hasta el final. Y bueno, ha sido la verdad un día un poco, pues un poco también de incertidumbre. Hoy además en la zona en la que estamos nos hemos encontrado con bastantes compañeros y compañeras que participaban en la marcha, que bueno, nos hemos reconocido de una manera u otra ahí en el hostal. El hostal no deja de ser una zona segura de momento, pero tenemos el problema de que todavía están denunciando muchísimas detenciones. Está pasando la policía por todos los hostales y bueno, todavía pues sigue esa vigilancia, ¿no? Ante la presencia de los participantes y las participantes de la marcha. Y bueno, pues nada, si os seguís con perfil bajo, paseando por el Cairo, un poco haciendo vida de turista, y aquí paseando por el Cairo estamos. pues bueno, con pendientes mucho las noticias, ya no solo de lo que pasa aquí en El Cairo, sino también de la situación entre Irán e Israel, que aquí se está siguiendo mucho por parte de toda la población. La gente lo suele, vemos muchísima gente que lo sigue en directo a través de los teléfonos y la verdad que es bastante interesante, ¿no? Cómo lo están viviendo aquí. Pero bueno, esperemos que se desarrolle el día bien y que no haya ningún problema para ninguno de los compañeros ni de las compañeras y digamos que podamos tener un día tranquilo y mañana pues ya la gente ya se está empezando a ir ya desde hace algunos días, la gente está cambiando también los vuelos. En mi caso pues me quedaré hasta el día 20 y nada, así que de momento está un poco el resumen de lo que ha sido el día de hoy. Por otro lado también tenemos una serie de sentimientos encontrados. Hay gente que se ha puesto nerviosa, gente que se ha entristecido mucho. También nos hemos frustrado en cierta manera, ¿no? Por no conseguir el objetivo de llegar a la frontera con Rafah. Pero bueno, por otro lado también nos dicen desde España que la repercusión de lo que se ha hecho ha sido importante, de que se ha aumentado el número de participantes en las distintas concentraciones frente a otras que se han hecho con anterioridad. Y bueno, pues con eso nos tenemos que quedar. Al final sabíamos, yo en mi caso sabía que llegar a Rafah era prácticamente imposible, que la única posibilidad de llegar ahí era contar con cierto beneplácito del gobierno egipcio, cosa con la que no hemos contado, cosa que también era de esperar, porque al final se trata de un gobierno lacayo, de tanto del gobierno sionista como de los Estados Unidos, entonces sabíamos que era muy, muy complicado. No nos imaginábamos, eso sí, el nivel de represión y el nivel de vigilancia, ¿no? El hecho de deportar, de agredir y de estar vigilando hasta en la puerta de los hoteles y entrando en hoteles, pues nos parece demasiado, demasiado fuerte. Pero bueno, también tenemos que entender que es un país en el que está prohibido manifestarse y que se junta eso con el tema de que la situación entre Irán y Israel no está bien. Como bien sabéis, pues se están mandando misiles, la situación está tensa y también pues por supuesto, ¿no? el gobierno en la calle de Egipto que sigue con esas políticas pro Estados Unidos y pro Israel, desgraciadamente, y bueno, son los factores con los que contamos. Y nada, ha sido eso, pues eso, es una mezcla de emociones, desde esa tristeza, esa frustración, pero también, bueno, sabiendo que al final lo que se ha hecho ha tenido una repercusión y esperemos que, bueno, que sea un pasito más para acabar con una Palestina libre por fin. Nada, cuando volvamos a España a mí me gustaría que se siguiera planificando acciones ligadas a esta marcha, que estaría bueno. A mí me parece una idea fenomenal que hagamos una marcha a Bruselas, que esté bien planificada y que toda Europa y todo el mundo invitado a que podamos reunirnos en Bruselas y poder exigir a la Unión Europea que corte relaciones con Israel ya, de todo tipo, político, militar, económico, y que Israel se vea sola ante lo que es un genocidio y robo de tierras, agresiones, secuestros, detenciones ilegales y una ocupación ilegítima desde hace decenas y decenas de años, ¿no? Y ojalá esto pueda ayudar a que por fin la Unión Europea le dé la espalda a las políticas criminales, a las políticas asesinas del gobierno de Israel. Bueno, y antes de despedirme me gustaría darle las gracias a todos y a todas los que han estado mirando y poniendo su ojo sobre la marcha, porque aunque hayamos sufrido violencia, represión, deportaciones, una vigilancia extrema, sin lugar a dudas, y por supuesto, tenemos un pasaporte en la mayoría de los casos europeo, occidental, que nos ha protegido, pero nuestra mayor protección ha sido sin duda que todas y todos han estado mirando la marcha y poniendo su ojo en El Cairo, así que nada, muchísimas gracias. Buenas, pues por aquí cerrando, algunas vamos a esperar tres todavía hasta que cumplan los billetes, otro par de compis se van, pero bueno, de las compas que estamos aquí, que hemos pasado estos días juntas, os vamos a compartir algunas reflexiones de estos días y actualizar en dónde andamos. ¿A quién le apetece empezar? El día de ayer fue un día lleno de esperas, con muchas reuniones a nivel internacional, por delegaciones, por grupos más pequeños. Y bueno, nos fuimos a la cama con unas noticias que no se podían compartir, muy desesperanzadoras, que truncaban también las nuevas direcciones, que eran muy emocionantes para la gente que decidíamos seguir. Y bueno, toda la mañana hasta esta tarde el sentir ha sido más pesado porque Saif seguía detenido y aunque ya se podía hablar del tema, no solo Saif, sino también la persona que encabezaba un poco la coordinación del SUMUD y se nos pedía, aparte de seguir con precauciones de seguridad, con una invitación a no generar más tensión en el país, porque esto suponía un empeoramiento de las condiciones de la gente que estaba detenida. Y bueno, se nos invitaba a marchar lo antes posible del país para no empeorar la situación. Esto era una cosa que generaba mucha tensión y preocupación a la gente que seguíamos aquí y a la espera. Pero bueno, ahora muy contentas con la noticia. Eran Saif y dos o cuatro compañeros más, ¿no? Eran dos compañeros noruegos que también han sido liberados y dos personas egipcias, hasta donde sabemos, ¿no? Y su Sumud, hay siete personas liberadas y siete que siguen detenidas. Uh-huh. Se comparte la alegría, pero también la rabia y el convencimiento de que esto era tan potente que han tenido que ejecutar toda esta violencia para pararlo. Sí, como ahora ya con la marcha finalizada por ahora, ¿no? O esta actividad de la marcha finalizada, creo que también hablamos un poco más desde la calma, ¿no? Desde ya tener los planes cerrados y así, y bueno, pudiendo, supongo que lo veremos en un tiempo con más perspectiva, pero a día de hoy, ¿no? Como que también vemos la importancia que ha tenido el simple hecho, el gesto de intentar juntarnos gente internacionalista de tantos lugares diferentes, ¿no? En un punto muy concreto y muy clave del territorio de Medio Oriente. Bueno, y que aunque no nos hayamos podido juntar todos físicamente, simplemente el hecho de haberlo intentado y haberlo intentado juntos ya tiene como mucha potencia, ¿no? Y eso pues bueno, no, nos alegra y nos da esperanza, ¿no? También de que cosas futuras vendrán igual de potentes o más y ya con una experiencia previa, ¿no? Que siempre nos da aprendizajes potentes. Sí, también estos días hemos reflexionado mucho, ¿no? Aquí en grupo pequeño y en grupo ha sido interesante, ¿no? El trabajo de las personas que veníamos juntas, el desarrollo de la paciencia, el servicio de la estrategia, ¿no? Siempre intentando cuidar que éramos, bueno, estábamos por un objetivo más grande que nosotros, ¿no? Y que nuestras necesidades o deseos individuales, ¿no? Del momento. Eso al mismo tiempo ha sucedido igual en los grupos más grandes, ¿no? Que nos coordinábamos para, bueno, para estar de forma más segura y más cuidada, ¿no? En grupos pequeños y que las decisiones o el tanteo un poco ¿no? del ambiente y del clima grupal se pudiera devolver un poco. Luego eso ha sucedido también en los grupos, en la delegación, ¿no? A nivel de Estado español y luego a nivel internacional. Entonces, bueno, toda esta articulación nos parece fundamental, ¿no? Algo que queremos también darle valor y eso, y que seguimos. Que sí, como que sigamos atentas, ¿no? A redes y todo esto de la marcha, porque se seguirán haciendo acciones y bueno, y que esta potencia no baje. Y los ojos en Gaza, ¿no? Siempre nuestros ojos en Gaza y en cualquier pueblo, ¿no? Al que como personas internacionalistas vamos a apoyar. Y ahí estamos. ¡Viva Palestina Libre! ¡Hurra! Y ahora sí que sí, como cierre, te dejamos con una entrevista que le ha hecho nuestro compañero José Manuel Maroto a Sisis Bagios, miembro de la delegación griega, entrevista que nos manda traducida por él mismo. Y nada, le agradecemos mucho porque haciendo así las cosas, la verdad es que da gusto. Hola, soy José Manuel y estamos aquí con Xi de la delegación griega. Hello, Sisi, thank you to ask this question. Sisi, ¿qué piensas sobre la marcha global a Gaza y los próximos pasos? The future steps. Oh, thank you, José, for giving me this opportunity to talk. So, I believe that the march to Gaza was a success, even if we did not make it to the border, because we faced tremendous difficulties, and I think that we proved that when some people, they are organized and they come to a country with a simple goal, stop the genocide, stop... Gracias por darme la oportunidad de hablar. Pienso que la marcha ha sido un éxito, aunque no hayamos llegado a la frontera, porque hemos enfrentado dificultades tremendas, pero que prueban que cuando la gente se organiza, sea del país que sea, y tiene el mismo objetivo, que acabas con el genocidio, acabas con la ocupación de Palestina y encontrar la manera para que la gente viva en paz, se puede hacer. Lo bueno de nuestras casas, sea Grecia, sea España o la Unión Europea, es que todo el mundo habla sobre Gaza. hicimos, en mi opinión, algo genial. En mi opinión y es la de la delegación griega. Hemos demostrado al mundo el poder que tiene la gente y eso significa para el futuro que hay que reorganizarse para los siguientes pasos. ¿Qué piensas sobre los siguientes pasos? So we have to understand the simple principle. What is happening in Gaza is a genocide that is created from Israel, but Israel is doing this with the help of other countries. First of all, Israel is a proxy of the United States, and secondly, Israel is being supported by a lot of countries. Like Greece is a supporter to the terror state. We are sending money. We are letting them use our bases, like the. Y contesta. Debemos entender el principio principal. Lo que ocurre en Gaza es un genocidio, pero Israel está haciendo esto con la ayuda de otros países. Israel es un proxy de USA, en primer lugar. En segundo lugar, Israel está siendo apoyado por otros países. En este caso señala que Grecia está apoyando a este estado terrorista, sea enviando dinero, dejándolo usar su base. Y eso significa que para el futuro tenemos que iniciar batallas contra nuestro gobierno para la complicidad del genocidio. Eso significa boicot, significa sanciones, significa cortar la cooperación universitaria, significa también cortar la cooperación militar e incluso que los israelíes no puedan venir a nuestro país, porque son responsables, ya que son colonos y no deben ser bienvenidos a nuestros países. En segundo lugar, lo que pienso es que hay que meter presión en específicos puntos de la Unión Europea, sobre todo en aquellos donde se toman decisiones. La Unión Europea es responsable de esto y así que tenemos que estar juntos y conectados. El principio de un movimiento global para que Gaza y Palestina vivan en paz. El futuro es globalidad, conexión, unidad, con un objetivo principal, que es acabar con el genocidio. ¿Qué piensas sobre la posibilidad de hacer presión con una acción en Bruselas? Que algo que se ha estado discutiendo. I think that it's a good idea, but my opinion is that first of all we have to return to our countries because we have a lot to think about. Pienso que es una buena idea, pero en mi opinión, antes de todo, tenemos que volver a nuestros países porque hay muchas cosas sobre las que pensar, sobre las que reflexionar, temas políticos en los que estamos inmersos, hablar de manera asamblearia, colectivamente, discutir esta posibilidad. Quizá, de hecho, la delegación griega sea positiva para esto y si la gente de las distintas delegaciones, al final la gente decide hacer algo así, pues creo que es una gran idea. Lo podemos hacer. Puede ser una grandísima idea. I think that's a great idea and we can do it and I believe that we are going to probably, yeah, I think it's going to have a good result. Sisi, thank you for giving us the opportunity to hear you. Thank you. Bueno, mucha fuerza. Y terminaremos con el audio de un vídeo que hemos recibido hace un ratito de la gente organizadora de la marcha. En una verdadera muestra de solidaridad global, nosotros, el pueblo, hemos dejado a nuestras familias, viajado miles de kilómetros y cruzado océanos para estar aquí, en Egipto, y elevar nuestras voces colectivamente para decir basta. By a true show of global solidarity, we, the people, have left our families, traveled thousands of miles, crossed oceans, to be here in Egypt and elevate our voices collectively to say basta. Estamos aquí por la paz. Estamos aquí para romper el asedio. Nuestro movimiento es global. Donde quiera que estés, despierta. Levántate. Ahí está tu voz. Realmente importa. We're here for peace. We're here to break the siege. Our movement is global. Wherever you are, wake up. Stand up. Raise your voice. Truly matters. Nuestra libertad está incompleta sin la libertad del pueblo palestino. Our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians. Nos unimos como un colectivo humano en solidaridad con el pueblo palestino. Es la única manera de mantenernos humanos. Somos un convoy pequeño de más de 7 nacionalidades de todo el mundo. Estamos cerca, hay varias mamás en este grupo, hay gente que ha dejado hijos, familia, solo para venir a estar cerca del pueblo palestino y de todas las madres y padres palestinos. Necesitamos vuestro apoyo, por favor, de corazón. El mundo debe saber qué está ocurriendo allí y necesitamos que este mensaje llegue al pueblo palestino que está siendo destruido en estos momentos. Están totalmente invisibilizados desde hace 4 días y ahora más que nunca necesitamos llegar para darles visibilidad. Seguimos adelante por todos los que han quedado atrás. Éramos más de 3.000, 4.000 de todas las nacionalidades de todo el mundo. El mundo quiere la paz. Seguimos adelante, apoyadlo. Rompamos el bloqueo. Paremos el sufrimiento del pueblo palestino. En la marcha global a Gaza, nos solidarizamos con el pueblo palestino. Mientras Israel asesina, Europa patrocina. We count on you. Basta ya de impunidad, basta de mirar hacia otro lado. Esto es un episodio más de la cobertura de la Marcha a Gaza 2025, crónica de un viaje colectivo internacionalista y activista hacia Palestina para exigir el fin del genocidio. Una producción sonora de Ruido Feminista Radio, Radio Almaina y Contrabanda FM. Este es el último programa. He dicho último. No, esto solo acaba de empezar. Porque si la actitud violenta del gobierno egipcio y la mirada en todas las direcciones menos hacia donde tienen que mirar los gobiernos europeos y algunos del norte de África, a su paso por la marcha Sumud, que transportaba ayuda humanitaria para personas que la necesitaban de parte de otras personas que también la necesitaban, pero que estaban dispuestas a quitársela de la boca para enviárselo a otros más necesitados. Y el esfuerzo de otras personas que han puesto su dinero y su tiempo y sus cuerpos para intentar parar la matanza, el genocidio, el asesinato, la brutalidad y la violencia, y la violación de los más fundamentales derechos de las personas, no ha sido suficiente ante la mirada displacente de los gobiernos europeos, ante la mirada interesada de los gobiernos europeos y otros muchos países también de África y de Oriente Medio que prefieren seguir haciendo negocios con Israel bajo cuerda de tapadillo, ganando dinero aunque, como en el caso egipcio, de palabra, hable mucho sobre los derechos de los palestinos. Si en esta ocasión al esfuerzo de muchos no ha sido suficiente para paralizar la matanza, estos gobernantes de todos nuestros países que hablan de derechos y que solo conocen la corrupción se pueden ir preparando, porque la marcha hoy se paraliza, pero no vencida, porque los pueblos hoy se paralizan, pero no son vencidos. Nos sentamos, nos organizamos y nos preparamos, porque si esta vez no hemos podido vencer la violencia con la paz, las armas con la palabra, el puño y el látigo con la mano abierta, lo vamos a hacer el próximo día. Pueden estar seguros, los cómplices del genocidio ejercido sobre el pueblo palestino tienen los días contados. Terminarán en la cárcel, terminarán siendo acusados de los crímenes que ahora muchos medios de comunicación convencionales les tapan. No es el último programa, haremos otro. Esta marcha no es la última marcha, haremos otras. Las concentraciones no serán las últimas, habrá más, todas las que sean necesarias, hasta que los responsables directos del genocidio sean castigados como el pueblo crea conveniente, y sus colaboradores con ellos, porque ese día llegará más temprano que tarde. Porque la causa del pueblo palestino es la causa de los oprimidos, y la causa de los oprimidos vencerá, porque es la causa de la justicia. Porque es la causa del amor. Nos despedimos ya de este sexto y último episodio de cobertura de la Marcha a Gaza 2025. Prometemos volver en unos días con un programa en el que reflexionaremos junto a nuestras compas en Egipto sobre todo lo que hemos vivido estos días. No queremos irnos sin agradecer a nuestras compas en Egipto, porque todo esto sin ellas no hubiera sido posible. Muchas gracias también a todo el equipo que hemos montado deprisa y corriendo junto a compas de Contrabanda FM, Ruido Feminista Radio y Radio Almaina. Han sido días de mucho curro, pero ha merecido la pena. Para causa como esta estamos las radios libres. Para eso estamos las radios libres. Y por supuesto, muchas gracias a esas 28 radios libres y comunitarias que se han sumado a estas retransmisiones, sin las cuales